que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste y vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo que cuando tú te fuiste. Si no me puedes ocultar que tú mío me lo mentiste, pero quédate tranquila que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él, pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás linda como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao. Volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste y vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo que cuando tú te fuiste. Si no me puedes ocultar que tú mío me lo mentiste, pero quédate tranquila que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él, pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás linda como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao.